Tú eres la muchacha que quiero yo. Tú eres el amor que andaba buscando, la mujer de mis sueños que al fin llegó. Tú eres la chiquilla que me cautiva y alumbras el camino por donde voy. Con tus ojitos negros y tu sonrisa supiste abrir la puerta de mi corazón. Baila, baila, baila para mí. Tú, Janita hermosa, yo te haré feliz. Baila, baila, baila para mí. Que todo mi amor yo te lo entrego a ti. Baila, baila, baila para mí. Tú, Janita hermosa, yo te haré feliz. Baila, baila y no pares de bailar. Me he vuelto a enamorar. Me alumbras el camino por donde voy. Con tus ojitos negros y tu sonrisa supiste abrir la puerta de mi corazón. Baila, baila, baila para mí. Tú, Janita hermosa, yo te haré feliz. Baila, baila, baila para mí. Que todo mi amor yo te lo entrego a ti. Baila, baila, baila para mí. Tú, Janita hermosa, yo te haré feliz.